Esta es artillería pesada, ¿cómo suena yo? Oye, Sánchez. Suena así, nadie puede crear nada nuevo. Yo nací para este juego, a mí no me carcome el ego. Será mejor que te aclaremos que no queremos nada más que lo que nos merecemos. Que nos demoremos en dar lo que hay que narrar. Yo vengo a flotar, de verdad, esta entrega máxima por el hip hop fenómeno. ¿Quién quiere ser número uno? Aquí ninguno, ninguno es a nadie. Aunque tu flow esté en ayuno y yo en Neptuno. Con un Santa Elena y uno bueno entre los dedos. Fusionamos estilos viejo y nuevo. El rap amamos y vivo lo mantenemos. A pesar del tiempo yo sé que existen mequetrefes que con mierda ensucian esto porque están faltos de fe. Luego te ven y ponen cara y yo no sé, inventan que te conocen. Son un mero trámite como el servicio militar que nunca hice. Mejor dejamos estas frases pa' que gocen, luego retoben, se debiliten. Militen por lo que crean de verdad, no por lo que necesiten. No se limiten a crear, mostrar técnica elástica con crítica. Escribir la calle en forma verídica, lírica tras lírica. La voz de la avenida está acá. Chileno tal como el mundo. Chileno tal como el mundo quiere escucharlo. Quiero más rap, más rima, más historia que contar. Que el rap nunca muere y viva por siempre. Quiero más rap. Tengo gusto para lo bueno y quién no. Si sueno es porque suelo apuntar al cielo de lleno. Lo acompaño con cola, ron y hielo. Demo más de cada uno, demo décadas de flow que hemos sembrado como minas en campo minado. Explotan en timpanos poco habituados. Choco con lo que convoco cuando he dado en esclavo. Mis artilleros son pesados, vándalos desarmados que vagan encapuchados. Salgan, háganse un lado. Necesito aire, espacio para arrojar los dados. Tentar a la suerte, evitar a la muerte, sentar precedentes. Si me vas a hacer frente, ten presente que atrás vienen los valientes. Ojo por ojo, diente por diente. Ten cuidado con lo que haces, boy. La vieja escuela vuelve a clases hoy. A mí no me amenazas, estoy.